pareja de toro puso al yugo San Francisco y se produjo un triguito tan lindo como un tesoro. Ay, sí, sí, sí, ay, no, no, no. Las espigas como el oro brillaba que era un portento y un ángel de del dolor.